Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y este programa que te va a acompañar entre las 8 y las 9 de la noche puede ser que lo estés escuchando desde nuestro blog radiotopo.noblezabaturra.org o bien puede ser que lo estés, pues bueno, pues que lo vayas siguiendo desde el servidor y la app, porque también tenemos una app para sistema Android y lo que haga falta, es que somos así de modernos, desde radioslibres.info, donde todas las radios libres del Estado español pues tienen sus programas, pues lo que va saliendo para descargar. Un saludo asimismo a todos los puntos de la península desde donde se reemite este programa informativo, contrainformativo, libertario y diferente. Y en este acretador de hoy vamos a comenzar leyendo un texto que está escrito por Cintia Lub e Iván Tamajón desde Barcelona, que se llama La Barcelona del Mobile World Congress y la de los trabajadores. Pasaremos a hablar de laboral con la movilización de los trabajadores y trabajadoras de AUSA, que creo que hoy tenían manifestación, y con una denuncia que el comité va a presentar por vulneración del derecho a la huelga. Seguiremos hablando de movilizaciones con el Correscales a su paso por tierras aragonesas. En cuanto a represión, Derechos Civiles del 15M denuncia la actuación de la Guapo en el rastro de Zaragoza. 3 años de cárcel por hacer resistencia pasiva en un desalojo. La Audiencia Nacional ilegaliza nuevamente a Causa Galiza y juicio de Mónica y Francisco. Finalizaremos con el juicio también contra el periodista Raúl Capín. En cuanto a estos desahucios, comentaremos un desahucio en Vallecas. Pasaremos a hablar de refugiados y de las crónicas que está mandando Miguel Ángel Conejos desde la zona. Y también comentaremos una noticia que nos llega desde Alemania, nuevo ataque racista en ese país. En cuanto a ecología, hoy especial energía nuclear con un incendio en la central nuclear de Almaraz, con las presiones de Nuclenor para reabrir la planta de Garoña, de la que os hablamos ya también la semana pasada, y posibilidad de otro Chernóbil, tal y como están las centrales nucleares en algunos puntos de Europa, concretamente en la civilizada Bélgica. Y en cuanto, perdón, a internacional, vamos a hablar, como no, de Israel y la situación del periodista Al-Kik y de que el país sionista agasajó al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, de aquí del Estado español. Y tenemos unas cuantas convocatorias libertarias para este fin de semana. El 26 de febrero, en concreto, jornada de debate sobre la represión a las ideas anarquistas. A partir de las 7:30 en el Centro Social Ocupado Quique Mur, una jornada que va a ser un repaso a todas las operaciones donde han sido detenida gente militante libertaria. Para el sábado 27 de febrero, jornada de apoyo a los 10 antifascistas zaragozanos que tienen pendiente juicio por los disturbios habidos en el espacio racista de Las Fuentes. Y empezará con apertura de puertas a las 5 de la tarde. Va a haber una proyección del previo de un documental que se llama Antifascistas entre rejas, los 10 de Zaragoza, que será un documental que se va a hacer de aquí a un tiempo, y un concierto donde van a tocar Amores Perros, Malapraxis, Manu Haller y Esquizofrénicos. Muy recomendable, todo muy baratito. Y el domingo, ya que estamos con temas de la represión y anticarcelarios y tal, el domingo 28 de febrero habrá comedor popular vegano anticarcelario a partir de las 3 de la tarde en el Centro Social Ocupado Quique Mur también. Te recordamos que el CSO Quique Mur está en el zaragozano barrio de Torreros, la antigua cárcel, y bueno, pues es en la Plaza de la Memoria. Hay un montón de autobuses que te llevan. Y si te animas, que tampoco es tan grave, te vas en bici. Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, expecto... Escuchéis a la grandísima Paquita la del Barrio. Y vamos a comentar este texto que está firmado por Cintia Lugo y Iván Tamajón desde Barcelona, que se llama Dos ciudades, la Barcelona del Mobile World Center y la de los trabajadores y trabajadoras. La ciudad condal combativa en lucha contra la precariedad, la de los magnates del MWC y las grandes transnacionales. Una jornada de reivindicaciones golpea el discurso de la ciudad del bien común y la estrategia municipalista de Barcelona en Común. Las voces de esta reivindicación, de este grito a la solidaridad, se hicieron sentir. Eran los técnicos de Movistar y los trabajadores de Metro, con la llegada del Correscales a las puertas de ese monstruo capitalista. El Mobile World Congress empezó el día en el cual las luchas obreras golpearon los límites de la estrategia municipalista de Ada Colau, la izquierda posmoderna que busca una ciudad del bien común. La gran carrera de contra la precariedad llegaba el lunes por la mañana a su destino. Desde Bilbao ha recorrido ciudades y pueblos para ir unificando las luchas sembradas durante años contra la precariedad, la pobreza, los recortes. La otra ciudad, la de los magnates del MVC. Mientras los trabajadores dejaban su mancha azul en una marea que atraía a distintos sectores en lucha, amanecía también la otra ciudad, la de los magnates capitalistas del Mobile World Congress. Estos ricachones no llegaban en metro a las puertas del megaevento, sino luciendo coches de lujo y traje, pero la huelga del transporte les molestaba igualmente. Frente a las puertas del MWC, los medios no pudieron ocultar el primer sonrojo de la jornada para la alcaldesa Colau, quien tampoco no pudo controlar una ciudad llena de protestas y huelgas. Hace varios meses, en semanas de campaña electoral, la candidata por aquel entonces de Barcelona en Comú se dejaba ver junto a los técnicos de Movistar. La historia era bien distinta. Colau y los miembros de su gobierno estaban dentro del Congreso de los Móviles, codeándose con los grandes magnates, los únicos que realmente se benefician del macroevento de la explotación como el MVC. Ni un nuevo evento, entre comillas, por el bien común de la ciudad, ni condiciones de trabajo dignas distintas a la vieja casta política catalana, ni un solo atisbo de cambio. El mismo Congreso de Explotación y Precariedad que firmó el exalcalde Trías y que Colau apoyó tirando por la borda sus compromisos con los trabajadores de Movistar. La primera gran concesión que Barcelona en Común hizo a los grandes capitalistas e inversores. Y en la ciudad de los de abajo, el metro en huelga y un quebradero de cabeza para Barcelona en Común. Si algo no puede recriminar ni Puigdemont, ni Felipe VI, ni los capitalistas del Mobile World Congress, es que desde el Ayuntamiento de Barcelona se ha hecho todo lo posible para que la huelga de los trabajadores del metro acabe desconvocada y sin el cumplimiento de los reclamos de los trabajadores. Días de negociaciones, presiones y desacreditaciones desde el propio Ayuntamiento y Ada Colau, condenando la lucha de los trabajadores de metro, pero sobre todo atacando la huelga como incompatible o desproporcionada. El mismo domingo Ada Colau y la presidenta de Mercedes Vidal, regidora de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona y presidenta de Transportes Metropolitans de Barcelona, dijeron en su comparecencia después del fracaso de las negociaciones que han hecho todo lo que ha estado en su alcance para que se desconvoque la huelga. para nada acaba nada hablar de precariedad. Ada Colau fue clara. El objetivo era garantizar un funcionamiento pleno del Mobile World Congress. Y es por ello su búsqueda incesante del fin de la huelga y dejar una ciudad postal que mostrara su cara más servicial, ideal para los negocios capitalistas. Y así lo demuestran las declaraciones de John Hoffman, director del macroevento, que en el lunes por la mañana ya mostró su malestar y decepción por la huelga del metro y aseguró que le causó al Congreso varias molestias. Un claro toque de atención al que Ada Colau respondió que entendía y comprendía al señor Hoffman y que esperaba que el Congreso funcionara perfectamente en todos los ámbitos posibles. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha. Esta canción sea para el Zuckerberg o alguno de estos. ¿Dónde picas? ¿Qué hieres y qué matas? Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida. Este 22F, la clase trabajadora entró en escena, tensó sus músculos, huelgas y movilizaciones ofensivas contra la precariedad y por la mejora de sus condiciones laborales, y que no son solo huelgas reivindicativas, sino que incipientemente plantean un enfrentamiento político con el gobierno. La huelga de metro fue contundente en ese sentido. Se queda muy chiquito. Aún estamos en los inicios, las huelgas todavía no se extienden a la industria, controlada por la burocracia sindical. Y aunque también sigue habiendo muchísima ilusión y expectativas en los gobiernos del cambio, estos mismos se encargan de romper esa ilusión. El establishment, el ayuntamiento, los capitalistas y los burócratas sindicales comienzan a preocuparse, porque los nuevos gestores reformistas del capital a poco de andar muestran su gran debilidad congénita para lidiar con la lucha de clases. Y lo que está sucediendo, bueno, pues son modelos que al fin y al cabo pueden cambiar los gestores, pero como el sistema en sí, que es el capitalismo salvaje, no cambia, pues bueno, lo que cambia es la forma de gestionar un modelo que se da por, bueno, pues prácticamente por inamovible. Y la verdad es que nos parece un error pretender transformar el capitalismo en capitalismo light. Lo hemos visto con Carmena en Madrid con lo de los titiriteros, ahora con Ada Colau en Barcelona con la huelga del metro y de los técnicos de Movistar. Lo veremos en Zaragoza con los trabajadores de AUSA. Yo que te esperaba, yo que tontamente siempre te era fiel. Y el comité de empresa de AUSA ha anunciado que va a presentar una denuncia ante la inspección de trabajo por incumplimiento en aplicación de servicios mínimos y vulnerar el derecho de huelga, ya que, según afirman en una nota de prensa, las contratas externas están realizando tareas que se realizan habitualmente por trabajadores del taller que están secundando los paros. El comité también ha denunciado que se han sobrepasado los límites de horas extras por trabajador recogido en el Estatuto de los Trabajadores y que se creen los más de 20 puestos de trabajo que hoy día son necesarios para completar la plantilla y dejar de hacer horas extras. Hoy, 25 de febrero, los trabajadores y trabajadoras, familiares y ciudadanos que están de acuerdo y apoyan la huelga se estarán manifestando en nuestra ciudad. Una manifestación a la que convocan, a la que está convocada la ciudadanía para exigir la solución de este conflicto, que pasa por obligar a la empresa AUSA a cumplir lo firmado con los trabajadores y no a los trabajadores a comulgar con ruedas de molino. Dices que me quieres y que me perdonas, pero lo que tú hagas no me importa. Sí, sí. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Hoy me siento viva, me siento importante, y de lo que pase yo me encargaré. Vaya, vaya, parece que estamos aquí parrandeando. Y seguimos aquí en el programa y vamos con la movilización de Correscales, la movilización de las subcontratas de Movistar contra la precariedad, que va a unir en una carrera a Bilbao y Barcelona y que atravesó el pasado sábado todo el Alto Aragón, unificando las luchas de los diferentes conflictos activos, con presencia de los 8 de Yesa, las 8 personas que serán juzgadas tras una carga de la Guardia Civil allí, los autobuses urbanos de Zaragoza o las brigadas forestales. Su entrada no podía ser más simbólica, bordeando los lindes del pantano de Yesa, en la frontera con Navarra, esperaban los primeros corredores aragoneses, jóvenes de Artieda, que hicieron el simbólico tramo hasta su pueblo. Guiados por las innumerables pintadas en rechazo al recrecimiento del pantano de Yesa, la comitiva atravesó los esqueletos de lo que una vez fue el pueblo de Tiermas y con el amanecer los correscales entraron en el pueblo de la Dignidad. En Artieda hubo desayuno, cogieron fuerza y pues otros se leyó un comunicado y otros 10 kilómetros corriendo hasta Mianos y sin detenerse hasta el lugar de Bailo. Y bueno, pues luego Bailo acogió a los corredores de Yesa y cogieron el relevo la gente de Movistar y de los bomberos forestales con un avituallamiento. Y bueno, pues los bomberos forestales echaron a correr con los corredores de Telefónica, otros precarios, y una persona de cada retén de Sarga, empresa pública, y otra de Traxa, dos empresas públicas donde hay 50 directivos que cobran más que el presidente del gobierno, que Mariano Rajoy, pero que, sin embargo, pues sus currantes cobran 800 euros al mes, se encargaron de representar a todo el colectivo que el verano pasado destacó por su huelga en la búsqueda de unas mejores condiciones laborales. Cuando llegaron a Yerbe, múltiples corredores cogieron la pancarta principal de la movilización y la llevaron hasta el centro del pueblo. Pero estos no corrieron 10 kilómetros, hicieron trampa. Acompañador de trabajadores de las diferentes luchas. También hubo un representante de la Asamblea Gamonal de Burgos que había acudido al tramo aragonés de Correscales para solidarizarse con las trabajadoras de Movistar. Y gracias a la iniciativa de activistas del propio pueblo, durmieron en Ayerbe, bueno, pues donde también acudió la gente de los autobuses urbanos de Zaragoza, que ya sabéis que llevan más de 75 días en huelga y que se solidarizaron con la lucha de Movistar. Y decir que, bueno, pues esto fue la forma en que se atravesó la primera parte del tramo aragonés. Os recordamos que ha recorrido Euskadi, Aragón y Cataluña para terminar, como ha dicho mi compañera, pues toda la gente precaria representada en el Correscales terminaron en Barcelona, justo en las puertas del Mobile Congress. Gracias, te agradezco tu cumplido y sin hacer tanta bulla te suplico que también saludes a la tuya. Y el Grupo por los Derechos Civiles 15M de Zaragoza denuncia el continuo acoso, casi exclusivamente de la unidad de la policía local de Zaragoza, conocida como Guapo, a las personas migrantes que intentan vender sus productos de segunda mano en el rastro del parking norte de la Expo. En un comunicado, este grupo de derechos civiles advierte que desde muy primera hora de la mañana de los domingos, policías de uniforme y de paisano patrullan la zona y cada cierto tiempo persiguen a vendedores que han extendido sus productos sobre mantas o han abierto sus carros para ofrecerlos a posibles clientes. Es un constante deambular de personas que buscan un hueco para vender e intentar ganar unos euros que les permitan sobrevivir frente a la vigilancia policial, que les impide ese legítimo objetivo, el de buscarse la vida. la policía persigue a estas personas aunque no estén vendiendo, solo por llevar un carro o una gran bolsa, e incluso las buscan en los autobuses que conducen al rastro. Además, luego les quitan su mercancía. Considera la gente de derechos civiles que esta actuación de la Guapo, que se repite todos los domingos, no contribuye a la mejora de la convivencia ni a la justicia social. Lo que nos encontramos allí es la búsqueda de un medio de supervivencia por parte de muchas personas que respondirá con represión y persecución, sin tener en cuenta su situación personal, arrebatándoles sus medios de supervivencia y tirándolos a la basura delante de ellos, aseveran. En este sentido, el Grupo de Derechos Civiles de Zaragoza exige el cese de este acoso y persecución permanente. También exigen el respeto a la dignidad y a los derechos de cualquier persona. Por último, y de manera especial, piden el cese de las identificaciones y multas, así como la incautación de los productos que se ponen a la venta, que está causando un quebranto grave a estas personas que tienen la esperanza de vender alguno de estos productos para poder sobrevivir. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Y el último trago de Chabela. Vamos a hablar ahora de que la Audiencia Nacional ilegaliza nuevamente a Causa Galiza y mantiene imputaciones a 9 militantes. La Audiencia Nacional decreta la suspensión de actividades a esta organización independentista por un año que puede ser prorrogable. Uy, qué palabra tan complicada. Y mantiene las graves imputaciones contra los 9 militantes detenidos el pasado 30 de octubre en la llamada Operación Jaro, de enaltecimiento del terrorismo e integración de banda armada. La decisión del juez Eloy Velasco, que de volver a suspender a Causa Galiza, se basa en alegaciones como la protección de futuras víctimas, ya estamos con Minority Report, conjurar la defensa social en la evitación de la continuidad delictiva, que eso no sé lo que es, y también se acusa a Causa Galiza de difundir mensajes contra la monarquía y el Estado, que sepamos, eso se supone que está amparado por la Constitución, y de participar en actos públicos sobre la historia del independentismo galego, que también creemos que no es nada ilegal. Pero bueno, esta es otro ejemplo más de represión y de activismo al que se le acusa de tener, de terrorismo, de organización terrorista. Lo mismo que se acusa a los anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar, que los días 8, 9 y 10 de marzo van a sufrir el juicio en la Audiencia Nacional. Las acusaciones que pesan sobre estos son estragos, conspiración y pertenencia a organización criminal con fines terroristas, por cuales la Fiscalía les pide una condena de 44 años de prisión para cada uno. Esto es por lo de aquella bomba que estalló en El Pilar y que creo que rompió un banco. Su detención, un banco de sentarse. Su detención fue la primera de una serie de operativos en Cataluña, Madrid y Palencia, operativos conocidos con el nombre de Operación Pandora y Piñata, que suman más de 40 personas imputadas por formar parte de esta presunta organización terrorista. Bueno, pues de esto se hablará precisamente el sábado 26 en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en una charla que va a haber por la tarde, no sé a qué hora hemos dicho. A las 7:30 va a haber toda una jornada hablando de este tema, que de momento sigue coleando y de qué manera. Tómate esta botella conmigo, en el último trago me besas. Esperemos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza. Y la mañana del 23 de febrero finalizó el juicio contra el fotoperiodista Raúl Campín y declararon cuatro policías, los cuales habían elaborado el atestado policial, que no han podido mantener dicha elaboración, cuya intencionalidad era dar a entender que el acusado no era un periodista, sino un activista haciéndose pasar por periodista. O Mortadelo y Filemón también podía hacer, ¿no? Uno de los dos policías que intervino en la supuesta detención no se encontraba en ese momento y el otro no fue capaz de reconocer a la persona que supuestamente lo había agredido. En fin, en cualquier caso, ningún policía ha sido capaz de demostrar si las imágenes con las que se basa la acusación son reales o están tratadas. Quedó visto para sentencia sin fecha. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Ahora un breve sobre desahucios. El desahucio de la familia de Halima en Vallecas ha sido parado sin fecha por activistas de la plataforma de afectados por la hipoteca que se encontraba en el interior de la vivienda. En el exterior varias decenas se habían concentrado para apoyar, pese a que la policía había cortado la calle a nada más y nada menos que a las 6 de la mañana. Este ha sido el segundo intento de desahucio que ha sufrido la familia, que vive ocupando un inmueble propiedad de la promotora Magalsa y cuyos ingresos totales no superan los 500 euros al mes. Tras parar el desahucio, los activistas se dirigieron a la Junta de Distrito, donde esperaban que se les recibiera por el concejal Paco Pérez, que dijo que iba a convocar una mesa antidesahucios, pero la cosa parece ser que quedó en una charla informal. Os recordamos que el 21 de enero se paró el primer intento de desahucio, negociando una moratoria de un mes, que el 8 de febrero Halima, acompañada por activistas de la plataforma de afectados por la hipoteca de Vallecas, intentó negociar una solución con Magalsa, que ofreció un realojo por 300 euros en otro inmueble, y el día 12 el ayuntamiento ofreció una solución para la familia de Halima, que era una casa prefabricada en el distrito de Fuencarral. En fin, el caso es que por ahora este desalojo ha sido otra vez parado. Con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia, yo no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Y ahora vamos a hablar de gente que a saber cuándo volverá a su hogar, a su tierra, y no precisamente por mal de amores. Y es que vamos a leeros unas crónicas que ha escrito Miguel Ángel Conejos, que está en estos momentos viviendo la situación de los refugiados en diferentes puntos de Europa y que, bueno, es una persona, una de las personas que hace el Ara Info, y la verdad es que sus crónicas están súper bien. Comenzamos con la de Idomei al borde del colapso. El campo fronterizo de Idomeni, se encuentra en estos momentos en una situación límite a los estrictos controles aplicados por las autoridades de la antigua República Yugoslava de Macedonia. Se le ha sumado el lunes el cierre de la frontera debido a la protesta realizada por ciudadanos y ciudadanas afganas que desde hace 48 horas tienen prohibido el paso. Un total de 5.000 personas refugiadas esperan una solución que puede prolongarse en el tiempo. Las autoridades macedonias han determinado el cierre de la frontera después de que los afganos protagonizaran esta protesta que terminó delante del mismo paso fronterizo. El campo de Idomeni está dividido en dos sectores. El principal, en el que se encuentra el acceso al paso fronterizo, el control de la policía y, en la práctica, todos los servicios, reparto de comida, ropa, guardería, servicios médicos, duchas y baños. En el otro sector únicamente hay varias tiendas de campaña y una gran carpa que sirven de alojamiento y son los únicos servicios de esta zona, situada a unos 200 metros de la principal y separada por una estrecha carretera. En esa zona fueron recluidas las y los ciudadanos afganos. Por la mañana, un numeroso grupo de ellos protagonizaba una protesta portando pancartas en la que se podía leer «Open the border», «Abrir la frontera y no volvemos atrás». Decenas de ellos tumbaron las vallas que separan las vías del puesto fronterizo, lo que obligó a cerrar las puertas que bloquean el paso por el ferrocarril entre ambos países. Por la noche, cientos de afganos, entre ellos muchísimos niños y ancianos, pernoctaron junto a la valla del campamento improvisado sobre las vías del tren y en el puesto fronterizo del lado griego. Mientras, el campo de refugiados, ocupado en estos momentos por sirios e iraquíes, se encuentra al borde del colapso. Largas colas para los repartos de comida, carpas llenas de gente y un improvisado y amplio campamento de pequeñas tiendas de campaña en un terreno agrícola anexo. Mientras, continúan llegando ferries al puerto del Pireo en Atenas y al de Kavala, con cientos y cientos de personas refugiadas, enviadas desde las islas griegas, donde continúan llegando lanchas de personas que huyen del hambre, de la guerra y del horror. Borrachera que no terminaba, en el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que quieras de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos, no volveré. Te lo juro por Dios que me mira. Y la policía griega finalmente desalojó el martes a las cientos de personas de origen afgano que en la jornada del lunes protagonizaban la protesta de la que os hemos hablado antes en la misma valla que separa Grecia de la antigua República Yugoslavia de Macedonia. La policía griega no ha permitido el acceso al campo de los medios de comunicación. A las 7:30 de la mañana, decenas de antidisturbios griegos accedían a la zona del paso fronterizo y a las vías ferroviarias colindantes, donde más de 500 afganos habían acampado. La información es confusa, pues la policía griega no ha permitido el acceso al campo a los medios de comunicación, manteniéndolos a unos 3 kilómetros de distancia durante más de 3 horas. Ya sabéis, si no hay información, es que las cosas no existen. 15 autobuses llenos de familias afganas han salido escoltados del campo de refugiados en dirección a Atenas, donde serán deportados. Fuentes policiales aseguraron que la decisión de bloquear el paso a ciudadanos afganos podía haber partido de las autoridades serbias, según aseguraba el gobierno macedonio en la única llamada realizada a Atenas. La decisión de cerrar las fronteras para afganos ha provocado una reacción en forma de acampada en el paso fronterizo, lo que desencadenó su cierre total. En el día de hoy, miles de refugiados sirios e iraquíes continúan esperando la apertura de la frontera para proseguir su camino. De lograrse el cierre de la frontera entre Grecia y la República de Macedonia, hasta 9.000 refugiados podían quedar bloqueados en estos campos de la estación de servicio de Policastro y el fronterizo Idomeni. En fin, que esto está pasando también en la actuación policial griega, que no recordamos, porque ya todos sabéis quién gobierna en Grecia, ¿no? también recordar que, bueno, a ver si podemos entrevistar a Miguel Ángel cuando vuelva de por allí, porque seguro que será muchísimo lo que nos tendrá que decir. Y luego que, bueno, pues que el viaje sigue y que iremos un poco haciendo crónicas. La verdad es que os recomendamos muy especialmente en la página arainfo.org, pues ahí van saliendo todas las crónicas y también, bueno, pues hay un cuaderno de viaje y seguro que las fotos de Pablo, el mozo que la acompaña, seguro que serán también espectaculares. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo. Y nos encanta Chavela Vargas. Ahora os vamos a leer también una noticia que habla de refugiados, pero esta está escrita por Roger Suso y habla de un nuevo ataque racista en Alemania. Incendian un albergue para refugiados. Un incendio intencionado quemó un edificio albergue destinado a refugiados en la población sajona de Bautzen, capital de Lusacia, dos días después del bloqueo de un autocar en Klausnitz, todo tejado del antiguo hotel Husarenhof, que tenía que acoger a 300 personas refugiadas a principios de marzo, quedó calcinado en la madrugada del domingo. Mientras los bomberos efectuaban los trabajos de extinción del fuego, ultras visiblemente bolingas celebraban el incendio y llegaron incluso a entorpecer el trabajo de los bomberos, aunque dos de ellos fueron detenidos durante unas horas. Pero lo triste de esto es que no eran los únicos en aplaudir el fuego. Varios vecinos del edificio que observaban desde sus balcones se congratularon también del fuego. Aquí no queremos ningún centro de acogida de refugiados, decían. En Facebook, otra buena parte del vecindario también dio muestra de alegría por los hechos. De hecho, hace meses que en Bautzen hay movilizaciones ultras capitaneadas por el partido neonazi NPD contra los refugiados. En la población de Grafenhainichen, el albergue fue atacado con piedras. Por otro lado, en la población brandenburguesa de Nauen, el pasado agosto un grupo de neonazis desconocido atentó contra un albergue para refugiados situado provisionalmente en un pabellón con gauss y neumáticos hasta dejarlo inutilizado. Y aparecieron pasquines en los buzones del vecindario llamando a la absoluta resistencia contra la invasión de los extranjeros y de los llamados refugiados. En los pasquines se enseñan a hacer cócteles molotov, bombas de tubo y explosivos plásticos para atracar edificios donde haya refugiados. Esta ola racista tiene diferentes caras, pintadas difamatorias, esvásticas, ataques con cócteles molotov, agitación de odio en internet, concentraciones en los albergues, reparto de pasquines a los vecinos y, por desgracia, parece que les está dando buen resultado. Al hilo de esto, recordar que está el movimiento Pegida, que es un movimiento de extrema derecha que ha calado, por desgracia, mucho entre la gente y que, bueno, no es propiamente un partido. Los partidos nazis no tienen la fuerza que están teniendo en países como, por ejemplo, Hungría, Polonia, bueno, filonazis, no se dicen nazis, pero claro, es que el matiz está ya tan cerquita, pues eso, en países como Polonia, Croacia, Hungría, donde estos partidos tienen una fuerza real. Pero sí que es cierto que es un movimiento que es más preocupante porque parte de la base y, bueno, pues no es el voto silencioso para que otros hagan el trabajo sucio, sino que es un movimiento activo y encima imbricado en los barrios, lo cual es mucho más preocupante. Radio Topo. la muerte reciba. Si porque te quiero, quiero. Y seguimos en México, pero ahora con una señora bastante más moderna y que también a mí por lo menos me gusta mucho, que es Lila Downs. Y empezamos con ecología y con diferentes incidentes en centrales nucleares. Comenzamos con el incidente de Almaraz, un incendio en un generador diésel tras el fallo de un interruptor que obligó a detener la puesta en marcha de la unidad 1. El pasado domingo se produjo un incendio en un armario de control de un generador de la unidad 2. La acumulación de incidentes es un síntoma del mal estado de la central, que parece la de Homer Simpson. A las 11:20 de la mañana ayer, del día 23, se produjo un incendio en un armario eléctrico. Estos sistemas, de los que Almaraz cuenta con 5, son claves para garantizar la seguridad de la central en caso de que se interrumpa la alimentación eléctrica, puesto que se encarga de suministrar potencia a todos los sistemas de emergencia de la central. Anteriormente, los inspectores del CSN, Consejo de Seguridad Nuclear, habían descubierto el mal estado en que se encuentra una de las bombas de servicios esenciales, claves para el funcionamiento normal de la central. El fallo encontrado se debe al deficiente diseño, por lo que podría aparecer en otra de las bombas, si bien existe una bomba de repuesto, aunque nadie garantiza que el problema no aparezca simultáneamente en más de una bomba, lo que obligaría a la central a parar. Si este fallo fuera simultáneo a un problema en el reactor, nos encontraríamos con una situación de extremísima gravedad con peligro de fundición del reactor. La acumulación de fallos en sistemas que son clave para la seguridad muestra que la central está funcionando con una seguridad eficiente, y como os he dicho en otras ocasiones, Ecologistas en Acción y otros grupos ambientalistas reiteran su exigencia de detener la central hasta que se reparen los sistemas que están fallando y de ir cerrando las centrales nucleares conforme vayan cumpliendo los 40 años que se supone que son los que las construyeron para durar esos 40 años. Y seguimos hablando de ecología, y esta vez hablamos de Garoña, como otra semana más. La Nuclenor presiona para abrir la planta de Garoña, y el otro día os hablábamos de las presiones del PP, y esta vez las de Nuclenor, que está compuesta por el 50% de Endesa y el 50% de Iberdrola, ¿no? Más o menos. El caso es que están tratando de cerrar un acuerdo para que estas centrales estén abiertas durante 60 años. Si se produce la reapertura de Garoña, esto será un grave precedente. El lobby nuclear se blinda ante un inminente nuevo gobierno y por eso se están valorando el reabrir esta central. Empresa propietaria de la central, participada al 50% por Endesa y Iberdrola, y que ha pedido este organismo renovar la licencia de explotación de esta central. Ya os decíamos la semana pasada que Garoña fue inaugurada en el 71 y que prevé un funcionamiento de 40 años. Si se consigue abrir hasta los 60 años, se está abriendo la espita para que el resto de plantas nucleares del Estado español también estén abiertas a 60 años. Y mucho menos de 60 años tienen los reactores nucleares Doel 3 y Tihange 2 de Bélgica. Y en estos reactores nucleares han demostrado que su gravedad podía estar gravemente comprometida, ya que se han descubierto más de 16.000 grietas en las cubas de estos dos reactores que podría tener implicaciones en la seguridad nuclear mundial. El problema ya se descubrió en verano del 2012, se arregló, pero otra vez han sido detectadas estos miles de grietas. Por todo ello, organizaciones ecologistas europeas piden que los organismos reguladores de la industria nuclear mundial deben exigir la inspección de los reactores tan pronto como sea posible y de ninguna manera más allá de la próxima parada programada para el mantenimiento. Si se descubre la presencia de daños, los reactores deberán ser desactivados mientras no se pueda garantizar la integridad y la seguridad de la vasija de presión, ya que esto podría causar un accidente nuclear de las características o más de Chernóbil. En el mundo existen 435 reactores comerciales. A mediados del 14, su antigüedad media era de 28 años y medio. 170 de estos reactores, el 44%, han estado funcionando durante 39 años o más. Y 39 llevan funcionando más de 40 años. Estos que, de los que os hablábamos, el Doel y el Tinash, llevan 32 años. Santa María. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá. Serás tú, Zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. En mi mente se oye que me dice así. Por la sombra de la ceiba se escuchó un que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Escucháis a Lila Downs y Toto la Moposina. Seguimos hablando también ahora de internacional y, como no, vamos a hablar de Israel. Otra vez el tribunal israelí ha negado la visita de la esposa del periodista Al-Kik mientras éste sigue al borde de la muerte. El tribunal militar de Israel rechazó la apelación en nombre de la familia del preso periodista palestino Muhammad Al-Kik para que puedan visitarlo en un hospital israelí cuando la huelga de hambre de Al-Kik ha llegado ya a más de los 90 días. Y Yasser Misk, abogado del Comité de Asuntos de Prisioneros de la Autoridad Palestina, dijo que la esposa y los hermanos de Al-Kik eran peligrosos para la seguridad de Israel. Por lo tanto, dijo a los parientes del periodista que no se les concedía el permiso para salir de Cisjordania y entrar en Israel y ver al periodista, que en lo que probablemente sea su despedida, ya que está gravísimamente enfermo. El periodista de 33 años de edad, padre de dos hijos, se declaró en huelga de hambre a finales de noviembre para protestar por su detención administrativa, que es una detención que no tiene juicio y tampoco sabes de qué se te acusa. Al-Kik se ha comprometido a mantener su huelga de hambre hasta ser transferido a un hospital palestino y ser liberado por Israel, peticiones que les han sido denegadas por el Alto Tribunal de Justicia de Israel. El prominente grupo de derechos humanos israelí B'Tselem se refirió a la sentencia como una nueva baja en el enfoque instrumentalista a los seres humanos. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. En mi mente se oye que me dice así. Bueno, y ahora vamos a hablar de Israel, pero también tiene que ver con el Estado español, ya que el Estado sionista agasaja al presidente y al fiscal jefe de la Audiencia Nacional del Estado español, curiosamente tras el archivo del caso Netanyahu, del que os hablábamos la semana pasada. Os recordamos que el ejército israelí mató a 9 personas, hirió a decenas y detuvo y encerró ilegalmente a varios centenares. El magistrado calificó los hechos en su auto de archivo provisional como presuntamente constitutivos de crímenes de guerra y un delito de lesa humanidad. El gobierno de Netanyahu ha pagado un viaje de 5 días a Navarro y Zaragoza en compañía de sus esposas para visitar la Corte Suprema y tener 2 reuniones. La Fiscalía de la Audiencia Nacional dio un giro radical que permitió anular la ficha policial abierta a Netanyahu tras las presiones de Tel Aviv. Y eso sí, la Fiscalía asegura que Zaragoza fue Israel a hablar de antiterrorismo y que coincidió con su mujer iba a hacerlo de delitos informáticos. Mientras tanto, mientras estaba en Israel, el jefe de la audiencia, Javier Zaragoza, tuteló la petición de prisión incondicional para los titiriteros detenidos en Madrid el 5 de febrero. También estaba invitado, junto al presidente del Tribunal Especial, José Ramón Navarro, y las esposas de ambos. El Consejo General del Poder Judicial dice que pasaron 5 días para tener 2 reuniones con la Corte Suprema y en el marco de la cooperación antiterrorista, aunque no nos explicamos qué hacían ahí sus esposas. El presidente de la Audiencia Nacional ha declinado comentar el hecho de que la invitación incluyera a las esposas y inciden en que el viaje tenía un carácter oficial y que había sido aprobado. Os recordamos que el juez de La Mata se había visto obligado a archivar el 10 de junio del 2015 la denuncia de 3 españoles que viajaban en uno de los barcos asaltados por el ejército de Israel cuando intentaban romper el bloqueo a Gaza y entregar material humanitario. En esta hazaña, el asalto al mar Mármara, Israel mató a estas 9 personas. El magistrado calificó los hechos, como os decía antes, presuntamente constitutivos de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Aunque la Fiscalía en un principio no recurrió el auto, después de las presiones de Israel y de Netanyahu, y también del embajador de Israel en el Estado español, pues al final esto pues ha quedado en agua de borrajas y el fiscal general del Estado y su amiguito han sido premiados con 5 días en Israel. Y hoy nuestro noticiero nos ha quedado un poco más corto de lo habitual, y eso que no será por falta de noticias, desde luego, porque menudo maratón. Y nos seguimos escuchando el próximo jueves. Nos despedimos, como siempre, con un pletórico salud y anarquía y os invitamos a seguir escuchando Radio Topo. ofreciste acompañarme desde la iglesia mi choza, pero como no llegabas, tuve que venirme sola. Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. A orillas del Papaloapa me estaba bañando ayer. Pasaste por las orillas y no me quisiste ver. Sandunga, mamá.